Si me quieres, si me amas o me odias porque yo te pague más. Perdóname, perdóname, perdóname, te juro que me confundí. Yo nunca quise otra mujer en mi vida más que a ti. Que me pasó por mi culpa. Ya no tengo más tu amor. Siempre, siempre juro te recordaré. Otra chica como tú no encontraré. Recordaré.